La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Buenos días, queridos hermanos y amigos de su programa católico El Mensaje. Les habla su hermana en Cristo, Rosa Aurora Hernández. Hoy, 24º domingo del tiempo ordinario, se proclaman en la Santa Misa las siguientes lecturas. Primera lectura la encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículos 2, 3, 10 al 11. La segunda lectura la encontraremos en la Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos del 14 al 16. El Salmo responsorial cantado es el número 33. Y el Evangelio es el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 35 al 45. Hoy se celebra la Jornada Mundial de las Misiones bajo el lema «Llamados a hacer que la palabra de verdad resplandezca». Y al mismo tiempo se inaugura el Año de la Fe, de octubre de 2012 a noviembre de 2013. Y además, el Sínodo de los Obispos, dedicado al lema de la nueva evangelización. La Iglesia llama con urgencia a todos los fieles a involucrarse en la nueva evangelización que tiene el propósito de llevar el nombre y la obra de Cristo a todos los países y continentes en los que aún no se conoce ni se rinde culto a nuestro Salvador. Pero también es necesario llevar de nuevo el mensaje de Cristo a nuestros propios pueblos cristianos, en los que muchísimos católicos han sido apenas sacramentados, pero no evangelizados ni menos catequizados. Es necesario, por tanto, retomar el mismo impulso apostólico de las primeras comunidades cristianas, que siendo pequeñas e indefensas, fueron capaces de infundir el Evangelio en todo el mundo de esa época. En su mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones, Benedicto XVI dice que todos los componentes del gran mosaico de la Iglesia deben sentirse fuertemente requeridos por el mandato del Señor de predicar el Evangelio a fin de que Cristo sea anunciado en todas partes. Debemos, además, seguir las huellas del apóstol Pablo, quien trabajó, sufrió y luchó por hacer llegar el Evangelio a todos los paganos. Y añade, uno de los obstáculos para la evangelización, expresa el mensaje, es la crisis de fe, no solo del mundo occidental, sino también de gran parte de la humanidad, que sin embargo tiene hambre y sed de Dios, y debe ser invitada y conducida al plan de vida y al agua viva. Por esto, de una manera especial, invoquemos a nuestro Señor Jesús. Cristo amado, te damos gracias por el don de la fe y te rogamos que nos ayudes a compartirlo con nuestros seres queridos, amistades y compañeros de trabajo, para que todo el mundo se llene del conocimiento de nuestro Dios. Por el mismo Jesús, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Un saludo, mi nombre es Armando García. Con mucho gusto soy parte de la comunidad de la parroquia de Santa Juliana y pertenezco al grupo de jóvenes Epifanía. Un saludo a todas las personas que en este momento nos escuchan. A todos gracias, muy buenos días y hasta la próxima semana. Dame humildad y yo moveré. Bienvenida, Sister Regina. Hoy comienza usted otro de esos segmentos maravillosos que usted nos sabe traer aquí en el programa El Mensaje sobre la misa, la Santa Misa. Un tema que nosotros en el año de la Eucaristía tuvimos por varios meses, pero fue cuando estábamos en la emisora 590M de Clouston. Por lo tanto, estoy segura que muchas personas aquí en esta área de West Palm Beach no pudieron escuchar esos segmentos tan ilustrativos sobre la misa. Y estamos felices que usted haya escogido ese tema tan importante para nosotros, todos los filigreses y todas las personas, conocer un poco más de esa comunión que tenemos cada día, cada domingo en la iglesia con el Señor. Así que usted va a explicar ampliamente. Buenos días, Rosa Aurora, y buenos días a todos los que nos están escuchando. Como dice Rosa Aurora, vamos a empezar una serie sobre la Eucaristía. Voy a tratar de que sea sencillo para que lo podamos disfrutar todos. Y hoy, que es el primer día, va a ser como unas nociones generales del significado. Y más adelante, en los demás días, iré explicando punto por punto cada parte de la Eucaristía, un poquito la historia que hay detrás, y que creo que todo eso nos va a poder ayudar bastante a todos. Sister, una vez yo leí en uno de los libros sobre la Santa Misa, cuando la misa comienza, que lo primero que hacemos, o se hace el sacerdote, es en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y en ese momento, todos los que estamos allí unidos en una oración, estamos recordando el día de nuestro bautismo, cuando nos bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Tiene eso alguna relación? Sí, esto pensaba yo, es verdad, pensaba hablarlo cuando explicaba los distintos partes de la Eucaristía, y es cierto, al decir nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, recordamos ese día en que empezamos a ser parte de la Iglesia. Hoy quería tal vez empezar por explicar por qué unas personas le llamamos misa y otros le llaman Eucaristía, ¿verdad? O sea, actualmente, sobre todo después del Concilio, hemos tratado de llamarle la Eucaristía o la celebración de la Eucaristía. Eucaristía dice lo que es, una acción de gracias al Padre, que la da Jesús, y nosotros unidos a Él. Porque Eucaristía quiere decir acción de gracias. Y cuando decimos misa, pensamos en otra parte de la celebración, que es cuando se termina, el sacerdote nos envía, o sea, la celebración ha terminado, vayan en paz. Este vayan es el misa est, que era en latín, y de ahí salió el nombre de misa. Las personas, lo último que oían es lo que se les quedó para el nombre de la misa, ¿no? Pero tenemos las dos ideas, una la acción de gracias y otra la misión, en cuanto a nombre. Cierto, sister. Yo recuerdo que un día en la misa, no sé, a veces uno escucha, pero o se oye, pero no escucha. Y cuando el padre dijo, vayan en paz y cumplan su misión, pues me tocó eso, ¿no? Salíamos de la misa a cumplir la misión de llevar el Evangelio a otros. Sí, porque ciertamente en la misa, o cual la Eucaristía, nos reunimos como comunidad de fe. Y cada domingo, no, porque voy a referir siempre a la misa del domingo, aunque la de cada día es igual. Nos reunimos como comunidad de fe para dar gracias a nuestro Padre unidos a Jesucristo. Pero la final de la misa que nos envían es porque nos hemos reunido para poder ir a anunciar el Evangelio. No estamos reunidos para mirarnos unos a los otros ni para sentirnos a gusto, que a veces decimos eso, yo voy a misa porque si no, ay, qué mal me siento. Bueno, eso no es ningún motivo. La Eucaristía es ir a dar gracias a Dios para tener la energía después de salir, y aquello que pasó, la palabra que escuchamos, la tengo que ir anunciando con mi vida. Muchas veces no la podré anunciar de palabra, o porque no hago oportunidad, o porque no me van a escuchar, o porque tengo que respetar las demás personas. Pero mi vida ha de reflejar aquel evangelio que yo he oído. Si les parece, voy a leer uno de los textos que me gustaba leer del catecismo, porque ahí va a darnos una idea general. Y es en el catecismo, en el número 1323, los que tengan catecismo lo pueden anotar, 1323, y dice así: nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre, para perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa, amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual, en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Voy a explicar alguna de esas cosas porque es muy largo el número, pero tiene una gran riqueza. El Señor en la última cena es en la noche antes de ser entregado. Y dicho de una manera más corta, el Señor hace sacramentalmente aquel jueves lo que va a hacer realmente en su cuerpo el viernes. O sea, el viernes el Señor va a entregar su vida, va a morir en esa cruz. El jueves hace esto sacramentalmente, que es lo que hacemos en la misa. Lo hace el Señor en la misa. Por eso dice, hasta que vuelva, decimos siempre, hasta que el Señor regrese durante el tiempo que dure la historia humana, el Señor no repite el sacrificio. El Señor hace el único sacrificio que hay y lo hace presente. Y eso es lo que pasó en aquella cena. Esto es un concepto difícil, yo entiendo, porque como humanos hay hoy, mañana y pasado, y después recuerdo los aniversarios. Pero en cuanto al sacrificio de la Eucaristía, no hay más que uno, el de la cruz de Cristo, que se dio una sola vez, pero que Jesús, siendo Dios, ha hecho que, o sea, sacramentalmente hace presente en cada Eucaristía aquello que pasó aquel Viernes Santo, lo que pasó el jueves en la mesa. Y dice que lo entregó a su Iglesia, a su esposa amada, le entregó esto, para que la Iglesia lo pueda celebrar unida a él, y le da unos nombres muy bonitos al sacramento. Le llama sacramento de piedad, signo de unidad. Es decir, que la Eucaristía tiene que ser un signo para cualquier persona que entre en un templo nuestro. Cuando estamos celebrando, nada más que de vernos, tiene que darse cuenta que estamos unidos. Ahí vienen unas cuantas preguntas que uno mismo se hace, ¿no? Vínculo de amor, lo mismo, de percibir el amor que hay entre nosotros. Banquete pascual, o sea, el banquete, que es una comida de fiesta, pascual, porque es la resurrección del Señor, en que recibimos a Cristo, y dice, y el alma se llena de gracia. Sister, cuando el sacerdote está consagrando, y cuando él dice, las palabras de Jesús las repite, haced esto en memoria mía, pues otros dicen, haced esto en conmemoración mía, ¿tiene el mismo significado? Sí. Y, o sea, son las traducciones y lo que acepta la Iglesia, porque eso sí es universal, no está sujeto a otras cosas, como decimos, la conferencia episcopal va a decidir. Las palabras de la consagración son las que son, en la lengua que sea, y por eso las cuidan tanto, que es lo que decimos, porque, bueno, qué es lo que dice el sacerdote. Porque hay otras cosas que las traducciones pueden variar un poco, pero en eso de la consagración no. O sea, de todos los siglos siempre ha sido las mismas palabras del Señor. O sea, y ya que dices, ya es que has sacado eso, entonces ahora voy a leerles, y este sí es el texto básico para la Eucaristía, y es el de Pablo. Porque aunque dirán, bueno, pues Pablo no estuvo en la última cena, ¿cómo es que habla de esto? Bueno, ustedes saben que Pablo conoció al Señor resucitado por revelación del Señor. El Señor se quiso revelar a él y en aquella revelación Pablo entendió todo el misterio de Cristo. Eso es una cosa muy, muy profunda, muy hermosa y difícil de explicar. Y fue el primer teólogo de la Iglesia, el primero que entró en el misterio y lo explicó. Y él lo escribió eso hasta los años 50, 51 de nuestra era. Y el primero de los evangelios se escribió en el año 70, o sea que ha habido un espacio, ¿no? Y dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que les transmití, que el Señor, la noche que era entregado, tomó pan. Dando gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cada vez que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que vuelva. Esto es un texto precioso que creo que nos conviene, y estamos en el año de la fe, nos conviene recordar muchas cosas. Ese texto está diciendo que cada vez que yo celebro la Eucaristía y recibo la Eucaristía, estoy anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. O sea, en el tiempo, yo estoy anunciando que el Señor ha dado su vida por todos nosotros. Por eso cuando en un momento de la misa decimos, o dice el sacerdote, ven Señor Jesús, porque estamos esperando. Sí, ponen así o dicen hasta que regreses, o como las traducciones nuevas que han hecho, porque en realidad el tiempo de la Iglesia es el tiempo desde la muerte, de la resurrección de Jesús, hasta que se acabe el tiempo. Y acabar el tiempo no quiere decir que todo se va a destruir, como a veces puede ser que nos venga a la cabeza, ¿verdad? El acabar el tiempo, que se acaba ese tiempo en que contamos, hoy, mañana, pasado, contamos las horas, y entramos en la eternidad de Dios, donde no hay tiempo, donde es para siempre, donde lo que la creación que Dios ha hecho habrá llegado a su plenitud. Y la creación que hemos transformado y la vida de los hombres llega ya a su plenitud, a la presencia del Padre, y ahí es para siempre. Esa paz que todos anhelamos, esta fraternidad que todos buscamos, que la tenemos que ir haciendo ahora, pero llega un momento que está hecha para siempre y entramos en lo que le llaman el abrazo eterno del Padre, que es el abrazo de Cristo, del Hijo, ¿no? El Hijo está unido al Padre y nosotros con Él. Y por eso decimos hasta que vuelva o ven Señor, o sea, es el tiempo nuestro, que es precioso ese tiempo y sagrado. Y al mismo tiempo, sister, se hace presente Él ahí. Yo pienso cuando se dice ven Señor Jesús, yo pienso que ya Él está ahí presente, ya vino. Él está presente porque es el que celebra la Eucaristía. Aunque cuando llegue el momento lo vuelvo a explicar, pero si se han fijado cuando van a misa, fíjense, cuando dice el sacerdote, oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes. ¿No se han fijado? Sí. Y claro, uno puede pensar, ¿y por qué dice mío y de ustedes si somos todos juntos? Pues porque Él está en la persona de Cristo. El sacerdote en la Eucaristía está en el lugar de Cristo, ocupa ese lugar. Y el sacrificio es el de Cristo, no es el mío, no es el nuestro. Es el de Cristo y el de ustedes, unidos a mí, ¿no? Y por eso el Señor está, que es el que ofrece la misa. El sacerdote es la visualización, es la persona llamada por Dios a hacer presente a este misterio de Cristo, pero Cristo está allí. Que todos son conceptos muy hermosos, a veces difíciles de entender y que tal vez nos ayudan a ver que la misa no es que tengo que ir porque hay que ir, porque si es así, pues no tengo por qué ir. O sea, si fuera así, no tengo. Yo, la misa es, yo estoy unida a Cristo y celebro o sea, unida a él cada semana, aquel sacrificio único que Cristo ofreció y que en la carta a los hebreos nos lo explica muy bonito, ¿no? Esa es otra de las series que puede haber, es la carta a los hebreos. Sister, y esa va a ser otra de las preguntas importantes que tenemos nosotros los filigreses, ¿no? Si somos, vamos a la misa por tradición o vamos a la misa porque en realidad queremos estar en ese momento cumbre, ¿no? De ese sacrificio de Cristo. Pero bueno, ya estamos terminando este tiempo. Solamente quiero pedirles a los radioescuchas que pongan mucha atención en este segmento que ha comenzado hoy sobre la misa, porque desde el momento que se conoce todo el proceso de lo que es esta celebración, podemos entender, llegamos a la misa y les aseguro, porque hemos dado esos cursos sobre la misa seca, que le llamamos en el programa de Rica, desde ese momento podemos entender muchas cosas que están sucediendo en esa celebración y que quizás no nos damos cuenta y tomamos de esa manera parte más profunda y más íntegra a esa celebración. Así que avisen a sus amigos para que escuchen este interesante y educativo segmento sobre nuestra misa. Gracias, Sister. Gracias a ti por invitarme y hasta el próximo domingo en que estaremos otra vez acá. Esquina dorada por el sol, el racimo que corta el viador, se convierte en ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Comulgamos la misma el mar, los cristianos un cuerpo formarán. En la mesa de Dios se sentarán, como hijos su manto volarán, una misma esperanza caminando cantarán. No hermanos se amarán, una misma esperanza caminando cantarán, en la vida no hermanos se amarán. Amados radioyentes, le habla su amigo y cooperador de este programa, El Mensaje, su amigo Perfecto Pérez. Al igual que el mes pasado de septiembre, este mes de octubre es un mes totalmente mariano, dedicado a la Santísima Virgen, porque es el mes del Rosario, la oración que nos ha pedido nuestra Madre del Cielo, porque también el día 12 fue la fiesta de la Virgen del Pilar, patrona de España y de Hispanoamérica, porque en este día Cristóbal Colón, devotísimo de la Virgen María, porque le había dedicado su sueño de encontrar este nuevo mundo y le dedicó su carabela capitana con el nombre de la Santa María, y con su ayuda divina describió este nuevo mundo para la luz de la fe y de la evangelización que realizaron después nuestros misioneros españoles. Porque también el día 13 fue el día escogido por la Virgen María en Fátima para hacer aquel gran milagro del sol que en loca carrera recorría el firmamento y que presenciaron más de 70.000 personas para convencer y probar a los incrédulos la verdad de su mensaje salvador para el mundo. Por todos estos hechos verdaderamente milagrosos, es que este mes es un mes totalmente mariano, para que, con el rosario en la mano, como nos pidió la Virgen en Fátima, oremos por la paz del mundo, la conversión de los pecadores y la salvación de nuestras almas. Pero en este día vamos a recordar brevemente la hermosa historia de la Virgen del Pilar. Fue España la nación privilegiada en recibir la primera de las apariciones de la Virgen María en el mundo y la más extraordinaria también, porque aún estaba viva en Jerusalén, recogida en la casa de los apóstoles San Juan y Santiago, a quien Jesús se la había encomendado antes de morir, y aún no había sido llevada al cielo. Por eso, en el pórtico de la Basílica del Pilar, en Zaragoza, hay un gran letrero con letras luminosas de neón que dice así: en este lugar sagrado se apareció la Virgen María en carne mortal al apóstol Santiago. Este milagro tuvo lugar el día 20 de enero del año 40, cuando el apóstol, con los que le acompañaban, se encontraban en oración a orillas del río Ebro y, oyendo voces de ángeles que cantaban, vieron aparecer a la Virgen María sobre un pilar de mármol y le habla al apóstol diciéndole: en este mismo lugar y en torno a este mismo pilar, constrúyeme un templo en honor de mi hijo amado, prometiéndote que desde aquí ayudaré a todos los que en sus necesidades imploren mi patrocinio. Es que la Virgen María, sin duda, sabiendo que el apóstol Santiago, como el más valiente de todos, se había venido a predicar el Evangelio al Finisterre, a España, que era entonces el fin del mundo conocido y que era una colonia de Roma y el punto más lejano del Imperio Romano, paganizado por la multitud de dioses que tenían los romanos. Al presentir la Virgen las dificultades que nuestro apóstol encontraba en su evangelización, quiso venir a ayudarle con este milagro de su presencia y de su asistencia divina. Desde aquella fecha, el día 2 de enero de cada año, se celebra la fiesta de la venida de la Santísima Virgen, ordenando después el Papa Cayetano XII que el día 12 de octubre de cada año se celebrase la fiesta de la Virgen del Pilar, que desde siglos antes se venía celebrando en todas las iglesias de España. Fue la Santísima Virgen, con la ayuda que le prestó al apóstol Santiago, como la estrella de la evangelización de España y siglos después también la de América, el nuevo mundo descubierto por Cristóbal Colón, donde encontraron multitud de almas que había que evangelizar y que fueron los misioneros españoles, continuadores de la obra del apóstol Santiago, quienes comenzaron desde el sur de los Estados Unidos hasta la Tierra de Fuego, en la Antártica, encendiendo en sus habitantes la luz del Evangelio, hasta el punto de poder decirse hoy que aquí, en los Estados Unidos, los 40 millones de hispanos que aquí vivimos, estamos logrando un positivo avance de la fe católica en el norte de este continente. Como prueba de la ingente obra evangelizadora de los misioneros españoles en América, continuadores de la obra del apóstol Santiago y de la Virgen del Pilar, ahí están los nombres de las misiones cuyas ciudades conservan aún hoy todos sus nombres. San Agustín en la Florida, San Antonio en Texas, Santa Fe en Nuevo México y no digamos en California, comenzando ya en Nuestra Señora de Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Santa Bárbara, Santa Mónica, etcétera, etcétera. Y en el Caribe, ahí tenemos también a San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo, El Salvador, San José de Costa Rica, San Martín, San Vicente, Santa Lucía, San Bartolomé y Saint Thomas, etcétera, etcétera. Por esta razón es que aquí, en el Nuevo Mundo, se le llama a España la Madre Patria, porque ella nos dio a la luz de la civilización y, sobre todo, a la luz de la fe católica, que es nuestro distintivo que ostentamos con santo orgullo. Numerosos milagros ha hecho la Virgen del Pilar que contribuyeron a fomentar más su devoción. Pero el milagro mayor y más espectacular tuvo lugar en los tiempos modernos, durante la Guerra Civil de España, en los años de 1936 al 39, cuando la aviación comunista intentó destruir tan precioso templo de nuestra fe, bombardeándolo despiadadamente. Lanzaron una primera bomba que cayó precisamente sobre la cúpula central de la basílica, bajo la cual se encuentra el altar de la Virgen del Pilar. Pero esta bomba no explotó, cosa muy posible, porque en todas las guerras algunas bombas no alcanzan a explotar. Ante este primer fracaso, lanzan una segunda bomba, que tampoco explotó. Y aquí hay que suponer que algo misterioso pudo suceder. Y ante este segundo fracaso, lanzaron dos bombas más que tampoco explotaron. Y aquí sí que hay que admitir que tuvo que haber un gran milagro. Es que la Virgen María protegió milagrosamente su santuario y el de su hijo, evitando una destrucción segura que intentaban los comunistas. Es que la Virgen María no podía consentir que aquellos bárbaros enemigos acérrimos de la Iglesia Católica destruyeran tan preciosa reliquia de nuestra fe. Como mudos testigos de este gran milagro, para vergüenza del comunismo internacional, comunismo ateo que dominaba entonces la Católica España, se pueden contemplar hoy, colgadas en el mismo presbiterio de la Basílica, alrededor del altar de la Virgen, las bombas sin explotar, y en el techo del templo los agujeros donde las bombas entraron, tapados con sendos cristales, y en el piso, con unas cruces de bronce, señalados los lugares donde las bombas habían caído. Y fue el mismo 12 de octubre de 1492, el mismo día de la fiesta de la Virgen del Pilar, como un regalo del cielo, el vigía, que desde lo alto del palo mayor de la carabela Santa María, iba mirando al horizonte y gritó: ¡Tierra! Se produjo este nuevo milagro del descubrimiento de América, este nuevo mundo soñado por el gran almirante Cristóbal Colón, quien en un segundo viaje, cargando sus barcos de misioneros y misioneras voluntarias, se comenzó la evangelización de este nuevo mundo. Por esta gran obra que hizo España en este continente, si somos latinos por la lengua que hablamos, que es hija y se deriva del latín, preferimos que nos llamen hispanos por la fe católica que profesamos, que pudiéramos decir que somos la mayoría de los americanos. En este día de la fiesta de la Virgen del Pilar, que fue la estrella de nuestra evangelización, que realizaron los misioneros y misioneras continuadores de la obra del apóstol Santiago, pidámosle a nuestra Madre del Cielo que en este año de la fe, que inició su santidad el Papa el pasado día 11, nuestra fe se reavive y fortalezca, y que nuestros hermanos no se dejen engañar por falsos profetas y predicadores que se dicen también cristianos, que por desgracia abundan en nuestro continente y que pretenden confundirlos y apartarlos del buen camino que han iniciado en su bautismo en la fe católica. Y para terminar el mensaje de este domingo, podríamos concluir este breve resumen de la historia de la Virgen del Pilar con una de las estrofas del canto que le hemos cantado este domingo pasado en la iglesia San Lucas, en la solemne misa que le hemos celebrado a la 1:30 del mediodía. Y el canto dice así: todos tus hijos te piden, Madrecita del Pilar, nos protejas y bendigas nuestro largo caminar. Como tú, Santiago Apóstol, te postraste ante su altar, hoy a ti te veneramos, Virgencita del Pilar. Muchas gracias. Que la Virgen del Pilar nos bendiga y nos proteja siempre. Queremos enviarles un cariñoso saludo a todos los miembros del grupo de oración Alabaré de la parroquia de Santa Juliana, que estamos cumpliendo 36 años de oración, alabanza y bendición del Señor entre todos nosotros. Bendiciones, queridos hermanos del grupo de oración Alabaré de Santa Juliana, por sus 36 años de vida en el Señor. Vive en mí. A continuación escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico Salvador Gómez. A ver, ¿y una pared de qué queda más fuerte? ¿De ladrillos o de piedra? De piedra. Ah, oiga bien. Es más fácil hacerla de ladrillo, pero es más fuerte si la hacemos de piedra. Oiga, este maestro sí me contestó bien. Espere, maestro. Mi libro, La riqueza de ser católico, para usted, maestro. Dígale otra vez al que está al lado suyo: ¡hola, piedra! ¿Sabe qué quiere decir eso? Que somos diferentes. Que va a ser difícil que juntos construyamos un edificio espiritual. Nadie dijo que va a ser fácil. Lo que dijo es que va a ser ¡Fuerte! ¿Cómo vamos a ser? ¡Fuertes! La diferencia nos hace fuertes. La iglesia no es una comunidad uniformada, todos iguales. No, menos la iglesia católica, hermano. Me encanta ser católico. En la iglesia católica tenemos de todo. En iglesia católica hay santos y pecadores, más pecadores que santos, pero hay de todo, hermano. En la iglesia tenemos carismáticos, catecúmenos, encontrados, perdidos, de todo hay en la iglesia. Como decían las abuelitas, de todo hay en la viña del Señor. Y eso me encanta. Un día una señora me dijo, es que los católicos son borrachos. Le dije, corrección, no somos borrachos. Que de la iglesia católica no sacamos a los borrachos, eso sí es cierto. Le dije, eso sí es cierto. Pero no somos borrachos. Que no los sacamos es otra cosa. Nuestra iglesia tiene personas diferentes, culturas diferentes. Y ustedes aquí en esta comunidad tan chiquita pueden notar la diferencia. Los que vienen de México, con la señora de Guadalupe, Dios nos libre, ¿verdad? Si los mexicanos son más guadalupanos que cristianos, esos bandidos, la Virgen de Guadalupe no me la quita nadie. Y un pastor en Boston, un pastor evangélico, un pastor cristiano no católico, tuvo que poner en el jardín de su iglesia protestante una imagen de la Virgen de Guadalupe. Y cuando le preguntaron por qué, así no entra ningún mexicano aquí. Estos van donde esté la Virgen. Sin embargo, otros no son así. En la iglesia católica, unos les gusta orar con los ojos cerrados y las manos levantadas, otros no cierran los ojos. Dice, estos me llevan mi cartera, yo no cierro los ojos. Porque andan unos en la pena y otros en la pepena. Dice, nada. Y nunca levantan las manos y estos no usan desodorante. ¿Para qué van a levantar la mano? En la iglesia católica hay diversidad, sin embargo, somos uno. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lo que dice San Pedro, el alimento que nos hace crecer. A ver, ahora sí vamos a entrar en algo que les va a abrir un camino de esperanza para la comunión. Levanten la mano los que quieren en su familia crecer hasta llegar a ser uno. En su matrimonio con sus hijos, bajen la mano. Vi a una señora que estaba enojada porque el marido no levantaba la mano y lo miró. Ay, sí, sí, de veras, yo también quiero ser uno. A ver, en la comunidad, ¿quiénes quieren que tengamos una comunidad unida? Donde a pesar de que somos diferentes, seamos uno. A ver, ¿quién dijo yo? Todo quiere. Qué bueno, bajen la mano. ¿Cuál es el secreto de esa unidad? Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 16 al 17. Primera Corintios 10, 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo, porque uno solo es el pan, aún siendo muchos, un solo cuerpo somos, pues todos participamos del mismo pan. Palabra de Dios. Vamos a decir juntos todos, un solo cuerpo somos. Porque todos participamos del mismo pan. ¿Cuál es ese pan que nos une? El cuerpo de Cristo.